Hola, buen día. Nuria, contame cómo se vivió estas últimas 48 horas, esta nueva medida de fuerza. ¿Cómo la llevaron? Mira, por lo menos en nuestra universidad tuvo un altísimo acatamiento. Es difícil precisar los números, pero uno recorría las aulas y no había prácticamente nadie en ninguno de los turnos, alguna que otra clase, porque nunca es 100%, eso es verdad, pero la verdad es que el acatamiento fue muy alto. Este alto acatamiento estuvo en casi todas las universidades del país donde se hizo paro, donde también además se hicieron muchas actividades de visibilización con la comunidad, con clases públicas, con chocolatadas, volanteadas. Creo que el balance es que estamos logrando que la comunidad en general, que la sociedad, tenga claro que el conflicto universitario no terminó de ninguna manera. Claro, sin duda y que, bueno, esto representa justamente a este plan de lucha. Le digo que bueno, que aquí en nuestra región tenemos a la UNS, pero que bueno, que cada vez va tomando más importancia y a nivel nacional, unificándose todas las universidades, ¿no? Todas las casas de altos estudios. Sí, el conflicto, digamos, el conflicto siempre fue nacional, lo sigue siendo. El conflicto es un conflicto del sistema universitario en su conjunto. Lo que pasó es que los rectores, las rectoras, aunque son poquitas, se encargan de negociar su parte, vamos a decirlo así, aunque suena un poco extraño, que es el porcentaje de gastos de funcionamiento que sirve para pagar la luz, para pagar el gas, para cortar el pasto, para arreglar lo que se vaya rompiendo, pero la verdad es que representa solamente el 10% del presupuesto universitario. Es eso lo que tuvo una actualización, o por lo menos se prometió una actualización del 270%, mientras que nuestros salarios están absolutamente retrasados y representan el 90% del presupuesto universitarios. Y cuando digo que están muy atrasados, digo por lo menos dos cosas. Una, nosotros perdimos alrededor, o sea, para que se den una idea, para tener el mismo poder adquisitivo que en el mes de noviembre del año pasado, antes que asumiera este gobierno y hubiera una inflación del 25% en diciembre, nosotros tendremos que estar recibiendo 42% de aumento sobre nuestro salario. Es mucho. O sea, lo que perdimos es mucho. Hay docentes que en los últimos meses cobran lo que se llama la garantía salarial y no recibieron ni un solo porcentaje, ni un mínimo de aumento, y que recién en el último mes o en los últimos meses recibieron 4%, 5%. O sea, que hay gente que desde diciembre hasta abril cobró, por ejemplo, 125 mil pesos por un cargo de dedicación simple. 125 mil pesos. Vos juntás cinco cargos y no llegás a la canasta básica. Y la otra cuestión es que incluso dentro de la pérdida de poder adquisitivo generalizado de todos los trabajadores y las trabajadoras, nosotros incluso perdimos más que los trabajadores estatales. Lo que da cuenta de alguna especie de encono, de saña contra los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario. Claro. Nuria, este plan de lucha que vos ibas mencionando, digo, por todo esto, ya viene con miércoles, jueves, clases abiertas, paro, total de retenciones, clases abiertas. Digo, hay un montón de jornadas de visibilización que ya se vienen llevando adelante. ¿Cuáles son las próximas? Digo, se vivió una marcha el 23 de abril muy, muy movilizante. ¿Hay un plan de lucha de acá en adelante? ¿Cómo? Lo más inmediato que tenemos es un acuerdo, creo que bastante generalizado, por lo menos de los docentes, que tiene que ver con o bien la semana que viene hacer otras 48 horas de lucha. No digo que todas van a ser paro, Lo que pasa es que algunas no pararon esta semana y pararían la próxima, pero digo, la semana que viene todavía, para decirlo mal y pronto, el quilombo sigue, pero sobre todo porque un acuerdo que tenemos es que nuestro conflicto no es un conflicto aislado, ¿no?, de lo que está pasando gracias a este proyecto de disolución nacional, sino que se encuentra enmarcado en el conflicto general que vive la sociedad argentina y que tiene uno de sus hitos más relevantes en el intento de aprobar la ley bases. Así que a priori el próximo momento es que todo este conflicto universitario se encamine a movilizar en contra de la ley bases cuando sea el día de su tratamiento. Bien. Digo, no es que, viste, es solo sectorial, me parece como que es importante eso, sino que ese acuerdo está, así que pondremos todas nuestras energías para participar de esa movilización. Y después tenemos muchas asambleas, reuniones para discutir justamente el resto de los pasos a seguir. Vienen los exámenes de julio y tendremos que debatir si una medida relevante a tomar o no. Digo, no está decidido aún, sea la no toma de exámenes como parte de nuestras medidas de protesta, pero insisto, no está definido. Otra medida a tomar y a definir, pero por supuesto que todavía falta, tiene que ver con las condiciones de inicio o no inicio del segundo semestre. Claro. Así que en realidad es eso, lo que necesitamos es definir qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las condiciones para que eso suceda. Hay que ver qué es lo que va a pasar, insisto, la semana que viene con la ley bases y de ahí seguir. Se supone que el día de hoy tienen que hacer una oferta salarial. Yo no estoy muy esperanzada, es la verdad, pero por supuesto la oferta que hagan, si es que la hacen, por supuesto, y no pasa como la última reunión, la debatiremos con el conjunto de los afiliados y las afiliadas, todos los y las docentes universitarios. Bien, bien. Nuria, si te parece, cuando llegue esa fecha, esa movilización, que esperemos que sea masiva, y a partir de ahí, bueno, nos volvemos a encontrar, a charlar, para, bueno, conocer, bueno, plan de lucha, plan de acción, hasta que esto, bueno, mejore, ¿te parece? Por supuesto, nos mantenemos en contacto y gracias siempre por tenernos presente en su radio. No, por favor. Nuria, te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes.